Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. ¿Cuántos se sienten gozosos en el Señor? Dios está aquí en esta hora, está aquí en esta mañana. Podemos decirlo con toda seguridad, lo podemos decir con toda sinceridad, que Dios está en medio de su pueblo. Quiero invitarles a estar en pie, grandes y pequeños, y que abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer de allí los versos 15 al 20. Mateo, capítulo 7, los versos del 15 al 20. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Y en este momento te pedimos, en el nombre de tu Hijo unigénito Jesucristo, que tú hables a nuestra vida por tu palabra. Que ministres nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, de tal manera que podamos comprender y discernir cuál es tu voluntad para nosotros en este día. Nos sometemos a tu autoridad y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, amado hermano. Por sus frutos los conoceréis. Ese es el tema del que quiero hablar en esta mañana. Por sus frutos los conoceréis. Y yo estaba pensando, precisamente pensando en esta palabra, en algunos eslogan, en algunos comerciales, en unos letreros que uno ve por la calle, que ejemplifican precisamente lo que es el conocimiento por el saber. ¿Qué es a lo que se refiere esta palabra? Al conocimiento por el saber, al conocimiento por la experiencia sensorial, que en este caso se circunscriben a dos de nuestros sentidos, que es al sentido de la vista y al sentido del gusto. Ustedes saben que la palabra de Dios, y el pastor ha predicado y ha hecho de ese su lema, no vivimos por vista, sino que vivimos ¿cómo? Vivimos por la fe. No vivimos por la vista, sino que vivimos por la fe. Y en la palabra hay un acontecimiento, hay un hecho bien marcado que conocemos al dedillo. Cuando Jesús ha resucitado, que los discípulos están allí en una casa reunidos y comienzan a hablar de eso. Y uno de ellos les dice, bueno, si yo no entro en mi mano en las heridas, si yo no veo las heridas, si no meto mi mano en el costado, yo como que no creo que Jesús haya resucitado. ¿Recuerdan a Tomás, verdad? A Santo Tomás. Si yo no entro mi mano, yo no creo que ha resucitado. Y parece que él salió a hacer una diligencia por ahí, salió a dar una vuelta. Y en ese momento llegó Jesús, donde estaban congregados. Y dice la palabra que aunque la casa estaba cerrada, Jesús apareció en medio de ellos. Y cuando Tomás lo vio, el Señor le dijo, mira, ven, aquí están los clavos, aquí está el hoyo de los clavos, mete tu mano en el costado y ven para que tú veas que yo soy. Y Tomás dijo, no, Señor, ya, yo creo. Y el Señor le dijo, ve, hey, porque viste, creíste, bienaventurados son todos aquellos que sin haber visto han creído. Hoy nosotros estamos viviendo los días de Santo Tomás, los días en que el hombre, el ser humano, para saber, para creer, para confirmar, tiene que probar. Por eso es que hay una marca por ahí de comida rápida que dice en su eslogan, probando es que se sabe. Mire, ustedes han visto el eslogan. Probando es que se sabe. Y hoy el hombre está en esa tesitura, el hombre está en esa dimensión. Nosotros que estamos en el mundo, no estamos exentos a esa realidad. Por eso hay otro que en su eslogan dice, la gran diferencia. Usted quiere experimentar, usted quiere ver, usted quiere vivir la gran diferencia. Y como usted quiere hacer eso, entonces usted va a ese lugar para probar si es verdad, es diferente, aunque sea más de lo mismo. Hay otros que se van todavía más allá, del probar en el término del gusto, porque hay otro eslogan que dice por ahí, siente el sabor. Yo pensaba que el sabor se saboreaba, pero te lleva a una experiencia todavía más sublime, te lleva a una experiencia todavía más trascendental cuando te dice, siéntelo. No solamente tú lo vas a saborear, no solamente tú lo vas a disfrutar con tu paladar, sino que tú lo vas a sentir. Y lo que te está diciendo es que ese sabor tú lo vas a convertir en una experiencia en tu vida. Usted me dirá en este punto, pero el hombre vino a hablar de marketing hoy, vino a hablar de promoción y de propaganda. Sí, vine a hablar de eso. Vine a hablar de eso por la sencilla razón de que viendo el evangelio, nos vamos a dar cuenta que al evangelio hay que propagandearlo. El evangelio tiene su marketing. El evangelio tiene su elemento probatorio para que la gente se dé cuenta de que en el Señor verdaderamente hay una diferencia. Es por esta razón que el Señor, hablándole a la iglesia, hablándole a sus discípulos, les pone la referencia entre el árbol bueno y el árbol malo. Y yo le pregunto, ¿cuál es el árbol malo? ¿Cuál es el árbol malo? ¿Usted está segura de eso? ¿Cuál es el árbol malo? Mire lo que dice el Señor. Alabo a mi Cristo. Mire lo que dice el Señor. El Señor dice, por sus frutos, ¿qué es lo que va a pasar? Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, esa marca que te dice a ti, probando que se sabe, tú quieres saber, ¿qué es lo que tú quieres? Saber. Como tú quieres saber, tú vas y pruebas. Y cuando tú pruebas, entonces dices, prueba, qué bueno. Pero también puede darse el caso que tú vayas y pruebes y tú digas, no, pero esto es un disparate, esto no sirve. El otro es mejor. No sé si la iglesia me está escuchando. ¿Me está escuchando la iglesia? La manera de usted distinguir, ¿cuál es la manera de usted distinguir? Es probando. Cuando usted ve un árbol de mango y ve el fruto, quizás a lo lejos usted pueda confundir una mata de mango y una de aguacate. Pero cuando usted está frente a la mata y ve el fruto y ve que esa mata lo que tiene mango, ¿qué usted dice? ¿De qué es el árbol? ¿Por qué? Si no tiene mango y usted lo ve a la distancia, usted dice, eso es un árbol. Parece un mango, pero puede ser un aguacate. ¿A qué otra cosa se parece el mango? No sé, a cualquier mata, a la que usted quiera, una jabilla, una no sé. Pero cuando usted ve el fruto, usted puede discernir, usted puede decir con toda seguridad, esa mata, ese árbol, ¿es de qué? De mango. Pero hasta que usted no lo prueba, hasta que usted no tumba el mango y lo saborea, usted no sabe si el mango es bueno o es malo. ¿Me están oyendo? El cristiano es eso mismo. El cristiano es un árbol. Y es un árbol que está en el mundo. Y es un árbol que la sociedad lo está observando. Es un árbol que la sociedad está esperando que dé su fruto para acercarse a él, comer el fruto y determinar si ese fruto es bueno o es malo. Oiga bien, hermano. ¿Cuál es el árbol malo? Una pregunta, puede contestar. ¿Cuál es el árbol malo? Quédese conmigo ahí en la Biblia, Mateo capítulo 7, quédese ahí, déjela abierta la Biblia, no se preocupe. No muerde, no muerde. Mateo 7. ¿Cuál es el árbol malo? Porque ahí lo dice, ¿cuál es el árbol malo? Dice, dígame, el que da fruto malo. Es el árbol malo, ¿verdad? El que no da fruto, dice ella. Miren la pregunta del Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y sigue la pregunta. ¿O se recogen higos de los abrojos? Una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo los espinos no dan uvas, ni los abrojos no dan higos? ¿Los espinos y los abrojos son malos? El Señor en ningún momento está diciendo que los espinos son malos, ni que los abrojos son malos. No dice que da fruto. Oiga qué es lo que dice. El abrojo, por ser abrojo, no puede dar higos. Lo da la higuera. Y los espinos, por ser espinos, no pueden dar uvas. Las uvas las dan las vides. El Señor está hablando de la naturaleza del árbol. El árbol malo es aquel árbol que no da el fruto que tiene que dar. Si tú eres una vid, tú tienes que dar uvas. Si tú eres una higuera, tú debes producir higos. El árbol malo es el árbol que no da el fruto que tiene que dar. Si eres cristiano, si eres creyente, si eres evangélico, tienes que dar fruto dignos de arrepentimiento. El Señor no dijo. El Señor no dijo que el espino y el abrojo se corta y se echa en el fuego. El Señor dijo, el árbol que no da fruto. Se está refiriendo a un árbol que debe dar fruto. Se está refiriendo a un frutal. El espino y el abrojo no son frutales, por lo tanto no se le puede exigir fruto, pero tú eres un frutal y el Señor a ti y a mí nos va a exigir fruto. Aquí no hay espino ni hay abrojo. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que el Señor un día iba caminando y tuvo hambre. Y a lo lejos así, vio una higuera y vio que la higuera tenía hojas. Los que no saben, la higuera tiene como árbol una particularidad, que cuando echa hojas, junto con la hoja, echa el fruto. Yo no sé, ese es como, como los hobos. ¿Conocemos aquí los hobos? La ciruela, los ciruelos. ¿Saben? Los ciruelos cuando no tienen hoja, están peladitos, no tienen fruto ni hoja. Pero cuando usted ve que comienzan a echar brote y hojita, búsquelo que tiene ciruelo. Así mismo la higuera. La higuera es un tipo de árbol así. Y dice que el Señor lo vio que estaba frondoso de hoja. Aunque el escritor bíblico dijo, no era tiempo de higo, dice el escritor bíblico. No era el tiempo. Y el Señor se acercó. Y cuando se acercó allá y vio la mata, me imagino que se gavió en la mata, se cansó como de buscar, de ramajear ahí, no encontró. Entonces el Señor le dijo al árbol, nadie nunca más coma fruto de ti. O sea, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Nadie nunca jamás coma de tu fruto. Y dice la escritura que cuando ellos pasaron al otro día, el árbol estaba como, usted se sabe eso, la higuera estaba seca. Y uno de sus discípulos dijo, Señor, pero ven acá, mira la higuera que maldijiste. ¿Cuál fue la maldición? El Señor no le dijo nada malo a la higuera. La higuera que maldijiste se secó. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué se secó la higuera? Le pregunto a la iglesia, ¿por qué se secó? Porque no tenía fruto. No. ¿Por qué se secó la higuera? ¿Por qué? Venga acá. Esta tiene que ser mansueta por alguna punta. La higuera se secó porque aunque diera fruto, nadie se lo iba a comer. Jesús le dijo, nadie coma jamás de tu fruto. En otras palabras, aunque la higuera reverdeciera y volviera a dar fruto, nadie se lo iba a comer. Por lo tanto, la higuera perdió la esencia de su existencia. Cuando usted no da fruto para el cual fue llamado, usted se seca porque pierde la naturaleza de su esencia. No sé si hasta ahí se entiende. Nosotros estamos llamados a dar fruto, pero hay una condición para poder dar ese fruto. Hay una condición, y la palabra establece y dice acerca de eso, que aquel que ha creído en el Señor, dice, es como un árbol plantado junto a corriente de muchas aguas, dice la palabra. Y cuando nosotros buscamos eso, esa corriente de agua representa la vida que da el Espíritu Santo al creyente. En otras palabras, el creyente que está sembrado en la corriente del Espíritu Santo, dice la palabra que tiene una característica, y oiga la característica para que usted entienda, dice, su hoja no muere y da su fruto. ¿Cuándo da su fruto? Siempre. En todo momento. Los 12 meses del año. ¿Cuándo del fruto? Yo pregunto, ¿estamos todos llamados a llevar fruto? Dígale al que le queda al lado. Dígale al que le queda al lado. Yo no le he dicho que le diga todavía. Sí, porque ya yo oigo gente hablando y yo todavía no he dicho. Dígale al que le queda al lado, el que le queda adelante, el que le queda detrás. Yo estoy llamado para dar buenos frutos. Invítalo y dile, cobíjate en mi sombra. Dile, cobíjate en mi sombra. Y prueba mi fruto. Dile, prueba mi fruto. Es bueno, es delicioso. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el árbol bueno y el árbol malo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental entre los dos, ya que nadie se anima a contestar, la diferencia fundamental entre el árbol bueno y el árbol malo es la calidad del fruto. Los dos están llamados a dar el mismo fruto. Dios, en este caso, no te está exigiendo a ti que tú des un fruto que no debe de dar. Lo que el Señor te está diciendo es que si tú eres higo, ¿qué? Da higuera. No, ¿cómo es? Al revés. Si eres una higuera, ¿qué? Ya yo veo que me están siguiendo. Me di cuenta que están en eso. Si usted es una higuera, ¿qué es lo que el Señor le está demandando? ¿Qué es lo que el Señor le demanda? ¿Que dé uva? ¿Que dé manzana? ¿Que dé aguacate? No, ¿qué es lo que el Señor le está exigiendo? ¿Y si usted es una vid, ¿qué el Señor le está diciendo que dé? Oh, pero el Señor no le está pidiendo mango, ni le está pidiendo guineo. Uva. La diferencia entre el árbol malo y el árbol bueno es que en la naturaleza de lo que tiene que dar, da lo que tiene que dar. Como creyentes, en el fruto del Espíritu como creyente, entonces usted debe de salir de, como fruto de usted. Vamos a ver los nueve sabores del fruto del Espíritu. ¿Qué debe de salir de ti entonces como fruto? ¿Debe de salir cómo? Debe salir paz. ¿Debe salir qué? Amor. ¿Qué más? Y por ahí seguimos la lista y tiene que salir misericordia, tiene que salir bondad, amabilidad, hospitalidad. ¿Qué más tiene que salir? Como árbol, mansedumbre, tiene que salir como adoración, tiene que salir alabanza, tiene que salir oración, tiene que salir ¿qué? ¿Qué tiene que salir? Tiene que salir gracia. Dígame, ayúdeme iglesia, por favor, ayúdeme. ¿Qué es lo que tiene que salir? Dígalo, diga usted. ¿Qué es lo que tiene que salir? Tiene que salir gozo, tiene que salir amor, tiene que salir armonía, esperanza, fe, humildad. ¿Qué más tiene que salir? Hay más cosas. Hay mucho fruto que dar. Pero donde, muchas veces, donde tiene que salir amor, sale odio. Donde tiene que salir paciencia, sale impaciencia y desesperación. Donde tiene que salir dominio propio, sale desenfreno. Donde tiene que salir santidad, sale inmundicia. Lo que Dios le está diciendo en esta mañana a la iglesia, y la iglesia tiene que entender, es que la iglesia tiene que reflejar el fruto para el cual Dios la ha establecido. Porque cuando no damos el fruto que tenemos que reflejar en el Señor, entonces perdemos el rumbo, perdemos el sentido, y el fin inevitable será secarse, cortado y echado en el fuego. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde las palabras son excesos. Ya la gente está cansada de que se le hable. Ya la gente está cansada de que se le diga. Y aquí entre nosotros, sin que llegue muy lejos, ni muy para atrás, ni muy para atrás, la misma iglesia está como media cansada de que le estén diciendo cosas y le estén hablando. Ya no estamos en eso. En una ocasión, Pedro estaba preso. Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cuando lo cogieron preso allá en el templo? En la puerta ahí, en la puerta llamada La Hermosa, donde hicieron ese maravilloso milagro de no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y recibe la salud. Y el cojo brincaba como un corderito en la majada. ¿Recuerdan eso? Por ese gran pecado los hicieron presos y le dieron su pela. Y dice la palabra que mientras la iglesia estaba orando y la iglesia estaba diciendo, ay Señor, que suelten a Pedro, ay Señor, que suelten a Juan, ay Señor, que lo suelten, ay Señor, libéralo, ay Señor, libéralo, libera, libera a tu siervo, ay Jehová, libera a tu siervo, libera a tu siervo, Jehová, abre la puerta, rompe la llave, Señor, rompe candado, abre la puerta, Señor. Y dice la palabra que mientras la iglesia estaba orando, en ángel del Señor sacaron a los siervos y ellos llegaron allí y tocaron la puerta. Y una jovencita que la tradición dice que se llamaba Febe fue y abrió la puerta. Y cuando vio que era Pedro, ella no lo creía y volvió y cerró la puerta y cogió para donde estaban los hermanos orando. Y allá le dijeron, allá afuera hay uno que se parece a Pedro. Ahí hay uno que se parece a Pedro. Pero muchacha, cuidado, si es, ve y ábrele. Y dice que lo recibieron gozoso. Y ellos le contaron lo que el Señor había hecho. Y encontraron que no hubo manera de que lo acusaran. Y que no había manera de que lo condenaran. Y hablaron a Dios. Y dice la palabra que ellos, estando allí, comenzaron entonces a orar a Dios y a clamar a Dios, a darle gracias a Dios. Y le dijeron, Señor, mira ahora la amenaza con que ellos vienen contra nosotros. Porque lo está en Hechos 4:32. Mira las amenazas, Señor, con que ellos vienen contra nosotros, Señor. Mira sus amenazas. Pero mira, nosotros no nos importa sus amenazas. Nosotros no nos importa importa lo que ellos digan. Lo que nosotros queremos es, Señor, hablar tu palabra como la tenemos que hablar. Y mientras hablamos, demanda de tu espíritu, manda de tu presencia, manda de tu gloria, para que en el nombre de Jesús sea notorio que tú nos has mandado. La vida del creyente tiene que estar acompañada de fruto. Pero tiene que estar acompañada de fruto que la gente pueda tomar, pueda comer y pueda disfrutar. Y que entonces pueda suceder, como dijo el salmista: vengan conmigo, vengan, gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan a ver qué bueno es el Señor. Cuando usted ve los frutos deliciosos que da un hombre y una mujer que vive conforme a los preceptos del Señor. Por su fruto. Por su fruto. Dile al que te queda al lado, no es lo que tú digas. Es lo que se saboree de ti. ¿Vale? No es lo que se diga, ¿vale? Es lo que se saboree de ti. No, que yo soy bueno, que yo soy bueno. Yo soy... Pero cuando te probamos, tenemos que decir, ahí Él es dulce comparada contigo. ¿Entendió la iglesia? ¿Cuánto puede levantar su mano y decir, entendí? Si fue así, que Dios te bendiga.